bailando, la morochita viene gozando, la morochita viene bailando con esta cumbia que traigo yo. La morochita viene bailando, la morochita viene gozando, la morochita viene bailando con esta cumbia que traigo yo. Y ahora quiero que te muevas para abajo, bien abajo, más abajo. Y ahora quiero que te muevas para arriba, bien arriba, más arriba. Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, la cola, la cola. Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás y para atrás y para atrás. Se pasea moviendo la cola, de un lado para el otro lo hace bien piola. Mira esa pibita, mira que burrita, que bailando mueve su burrita. Ella se pasea moviendo la cola, de un lado para el otro lo hace bien piola. Cochera cortita y su tanga roja, de día es una y de noche es otra. Moviendo la cola, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Y dale pa' arriba moviendo la cola, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y dale pa' abajo, pa' abajo y te toco la cola. Y dale pa' arriba, pa' arriba y te toco la cola. Y dale pa' abajo moviendo la cola. Y dale pa' arriba moviendo la cola. Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino. Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino. Todo el mundo te conoce y que te dice la come marido. Que son fiesteras por demás, con cualquiera arrancas y para el baile vos te vas. Para de mover, que a los pibes enloqueces. Para de mover, que a los pibes enloqueces. Requete teque, requete teque, hasta se viene la petereque. Requete teque, requete teque, hasta se viene y le vamos a dar. Requete teque, requete teque, requete teque.